La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Y el viernes 18, entregando un petitorio en la Casa de Río Negro, Tucumán 19-16, y posteriormente a las 12 horas en la Casa de Salta. Todo esto tiene que ver con que familiares y abogados de Daniel Solano se siguen movilizando por la desaparición de este compañero que nunca, nunca se explicó. Desapareció en el sur del país y evidentemente hasta la fecha, hace más de 4 años, sigue desaparecido. Denunció prácticas absolutamente corruptas, ilegales, y realmente pagó con su vida probablemente estas denuncias. Asimismo, el 30 de marzo, en la estación 11 del subTH, se le va a poner a esa estación el nombre también 30 de diciembre, en conmemoración a los chicos y chicas que fallecieron en Cromañón. Vamos a estar ahí junto con Irene Antinori, invitados por nuestra muy querida amiga y compañera Clara Barbero. ¿A qué voy con esto? Que evidentemente en democracia, en esta democracia que supimos conseguir, lo que yo llamo el Estado terrorista sigue operando, sigue funcionando y sigue habiendo una gran dificultad de poder pensar al Estado en democracia como terrorista. Pero víctimas de Cromañón, Daniel Solano, Luciano Arruga y tantos otros, realmente nos dan la razón. En democracia, el Estado terrorista sigue vigente y al mismo tiempo hay un Estado de bienestar, pero ese Estado de bienestar no es lo único. El Estado de bienestar, en el marco de esta democracia que organiza y que sostiene la cultura represora, también es al mismo tiempo de bienestar, profundamente malestar, incluso diría terrorista para otros. Y ya vamos a la próxima entrevista. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800 www.aticocooperativa.com.ar. Nuestra primera entrevista es con un abogado del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, con el cual ya habíamos hablado en una oportunidad. Y junto con Irene Antinori decíamos lo interesante que ha sido esa charla. Nicolás Tauber, ¿me estás escuchando? Te escucho, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, muchas gracias por tu tiempo. Estamos acá con Irene Antinori. Queríamos conocer un poco ese tema de las marchas, de una marcha, de dos. ¿Cuál es la situación actual? Yo he leído varias informaciones al respecto. Incluso escribí un trabajo que hubiera querido mandártelo, pero finalmente el mail me traicionó. Bueno, ya te lo enviaré. Pero, ¿qué es lo que en el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia se está planteando en este momento en relación al 24 de marzo? Bueno, primero es un honor, no me tenés que dar las gracias, al contrario, gracias a ustedes por llamar y por estar con este tema como siempre. Espero tu mail. Y bueno, la situación, se cumplen, bueno, 40 años del golpe genocida, se cumplen a su vez 20 años de la creación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, hubo conversaciones a los efectos de explorar la posibilidad de hacer una sola marcha. En particular, Daniel Feierstein, que es un profesor un doctor en sociología en la Universidad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, convocó una reunión en donde fuimos los organismos y organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y fueron algunos organismos más vinculados al último gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Se empezó a conversar sobre las posibilidades de hacer una sola marcha. Nosotros llevamos la propuesta de nuestras consignas, que veníamos marchando con consignas independientes y que queríamos que la marcha también refleje la situación de las violaciones de derechos humanos durante los últimos años, durante estos 33 años de gobiernos constitucionales. Bueno, ahí hubo un intercambio, se quedó en una segunda reunión a 15 días, y el mismo día desde que íbamos a tener esa segunda reunión, los organismos más referenciados en el kirchnerismo, liderados por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, levantaron la reunión y dijeron que no aceptaban seguir discutiendo, y convocaron a su marcha media hora antes al horario que estábamos pensando nosotros, que ellos ya lo sabían, que nosotros íbamos a convocar 2:30, ellos convocaron a las 2 de la tarde a marchar desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, con lo cual las negociaciones lamentablemente se rompieron, y se rompieron no por iniciativa nuestra. Tampoco fue posible algo que se planteó de tratar de hacer sacar alguna solicitada o tener algún marco de acuerdos a los efectos de si había dos marchas, poder tener una actividad ordenada que permita que se expresen los millones de argentinos que salen a la calle, más allá de tal marcha o tal otra, a expresar su repudio y a expresar la lucha por la vigencia efectiva de los derechos humanos hoy. Bueno, no fue posible, ahora hubo conversaciones y quedaron dos marchas, la de los organismos más referenciados con el gobierno, que plantean hacer una marcha en donde se reivindique expresamente al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, que es a las 2 de la tarde, y una marcha independiente, la de todos los años, del Encuentro de Memoria y Justicia, que sale a las 3, que se concentra a las 3:30 en Congreso, para marchar hacia Plaza de Mayo. Nicolás Tauber, con él estamos hablando, el Encuentro Memorial y Verdad de Justicia. ¿Eso va a terminar en que la marcha kirchnerista no va a dejar entrar a las otras? Por lo que se está negociando, actualmente hay una pequeña mesa de negociación en donde ellos acordaron salir de la plaza a las 5 de la tarde. Otros años no han cumplido su acuerdo, esperemos que este año lo cumplan, a los efectos de que puedan estar las dos marchas, que se puedan escuchar todas las voces que hay y que el pueblo se manifieste tranquilamente. De nuestra parte, obviamente, lo peor que le puede pasar al movimiento popular es que haya un problema el 24 de marzo, así que no, por nuestra parte no están los planes bajo ningún punto de vista, y que marchemos cada uno en la marcha que quiere. Muchos independientes marcharán en las dos, otra gente se quedará en la plaza, o sea, que sea una fiesta y que exprese la lucha por la vigencia efectiva de los derechos humanos, y también que exprese no al protocolo, por los 30.000 compañeros desaparecidos, fuera Obama, bueno, las consignas que tenemos en el encuentro, ¿no? Sí, yo justamente en el trabajo este que no te pude mandar, que se llama 1, 2, 3, muchas marchas, que lo publiqué en la agencia Noticias, pero te atrapo, señalaba justamente que en una de las tantas convocatorias que recibí, decía no al protocolo, pero por supuesto no hablaba de la ley antiterrorista, ¿no? Exacto. Y este tema de hacer antimacrismo sin ni siquiera insinuar todos los factores que contribuyeron para que Macri esté donde está, realmente me parece de una artificialidad tal y de un oportunismo político tal que me parece que lo mejor es que haya dos marchas, ¿no? Porque de haber una sola serían las posiciones menos cercanas al gobierno anterior, pues serían cooptadas, barridas o algo peor, ¿no? Bueno, sí, fue justamente el problema político que se planteó, porque el kirchnerismo nos planteaba que, bueno, ahora el enemigo era uno, era Macri, que había que unir todo contra Macri y que no había que tener ninguna consigna y ninguna crítica con el gobierno anterior, no mencionaba absolutamente nada, o sea, se negaban a plantear el tema de la derogación de las leyes antiterroristas, porque no es solo la última, también hay otras. No aceptaban hablar de la criminalización de la protesta, no planteaban la aparición con vida de Jorge Julio López. Bueno, había un sinnúmero de puntos que no eran meramente reivindicativos, sino que era, bueno, una marcha antimacrista, kirchnerista, o una marcha independiente, que obviamente es opositora al macrismo, pero sin dejar de señalar cómo se llegó a esta situación y la situación real de vigencia de los derechos humanos, ¿no? Los organismos de derechos humanos no pueden ser oficialistas. Los organismos de derechos humanos tenemos que ser críticos del oficialismo que esté, aunque sea de simpatía nuestra. Porque si no, no cumplimos nuestro objetivo. El Estado viola derechos humanos. Entonces, si nosotros dejamos de decir eso, dejamos de denunciar y dejamos de pelear, no hay posibilidad. El propio Lenin, durante la Revolución de Octubre, se negaba a que dejen de existir los sindicatos y que dejen de pelear contra el Estado por sus reivindicaciones. O sea, es un tema básico. Bueno, es un tema básico, pero durante la década ganada ha sido sistemáticamente obviado. Porque bueno, lo que pasa es que Para el kirchnerismo, esta marcha ha sido siempre un botín muy importante. Se han hecho agresiones muy fuertes contra sectores independientes, antagónicos, de izquierda. O sea, yo no veía ninguna posibilidad que justamente ahora que quieren hegemonizar el antimacrismo sea diferente, ¿no? Bueno, nosotros tampoco teníamos muchas intenciones de hacer una marcha en donde quede relegado las posiciones independientes y quede diluido en un golpe antimacrista desde el kirchnerismo, con lo cual, por eso en realidad hay dos marchas, amén de lo que diga cada uno en las reuniones y demás. Eso es claro, y nosotros no vamos a bajar ninguna bandera en ninguna de las luchas porque los otros organismos de derechos humanos que se referenciaron en el gobierno mantuvieron un silencio cómplice con las violaciones de derechos humanos durante estos 10 años. No se trata de contarle las costillas a nadie, sino de plantarse y tener una posición política clara. Tampoco era una hipocresía y un oportunismo total lo que planteaban de juntarnos en una única marcha sin documento, con dos documentos distintos, sin discutir absolutamente nada, porque por algo, como le planteamos mismo en la reunión, venimos marchando desde hace 10 años en forma separada, porque hasta el 2006 había una sola marcha. No sé si recordás que en el 2006, último año que hubo una sola marcha, cuando el Encuentro Ministro de Justicia hizo uso del micrófono y se dijo que en Las Heras había criminalización y hubo represión y tortura, desde el sector del kirchnerismo tiraron piedras al palco. Ahí fue cuando se rompió la marcha única del 24, no la rompimos nosotros. Eso es así. Nicolás Taube, Irene Andinori te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo pensaba, en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando, ¿no sería bueno llegar a una confluencia de ambos sectores? O sea, nosotros no estamos en desacuerdo de golpear juntos con los organismos kirchneristas o con quien sea en las reivindicaciones puntuales y en las situaciones que se vayan dando. De hecho, y nos manifestamos en favor de la libertad de Milagros Salas, hicimos una movilización exigiendo la libertad de Milagros Salas cuando la encarcelaron por hacer el acampe en Jujuy. Nosotros no hacemos antikirchnerismo, nosotros peleamos por la vigencia de los derechos humanos hoy. Lo que pasa es que efectivamente si hacíamos una sola marcha detrás del kirchnerismo en un acto de reivindicación de Néstor y de Cristina, realmente quedaba totalmente diluido y partidizado una fecha, un acto, una movilización que es independiente, es para repudiar el golpe de Estado y es para denunciar las violaciones a los derechos humanos hoy, porque los 30.000 desaparecidos no desaparecieron por nada, no desaparecieron arbitrariamente. Entonces nosotros levantamos sus luchas y las mantenemos. Esa es la discusión que está detrás de las dos marchas, ¿no es cierto? Claro, el tema es, a mi modo de ver, ¿no? Sí. Es la cantidad de represión que hay, por ejemplo, en las marchas de bancarios, en todos los movimientos sociales y en la cantidad de despidos masivos que hay. Que esto es un caldo de cultivo, digamos. Por eso creo que, bueno, no sé si lo mejor es unirse en dos marchas diferentes. Pienso que, bueno, en general hay que buscar los puntos que unen con nuestras diferencias. Pero siempre, viste, en pos de, bueno, qué es lo que está efervesciendo en la Argentina en este momento. Bueno, por eso fuimos a la reunión que nos convocaron para discutir la posibilidad de una sola marcha y no fuimos nosotros los que levantamos la negociación. Están los mails, están las posiciones públicas de ellos que no quisieron seguir discutiendo y pusieron su convocatoria, que nosotros no la habíamos sacado en pos de esta posibilidad, la hicieron públicamente en lugar de hacer una reunión para charlar con nosotros, con lo cual las dos marchas las impusieron los organismos kirchneristas, no del Encuentro de Memoria de Justicia. Pasado eso, nosotros nos vamos a dividir el campo popular en la lucha por las reivindicaciones y por la situación que está y que se viene, que entendemos que va a ser grave, y que es grave, y que hay represión, hay una profundización de la represión. Después tenemos una diferencia con los organismos kirchneristas que plantean de que empezó la represión y nosotros decimos que continúa y se profundiza, porque, por ejemplo, el ejemplo del protocolo que quiso avanzar Macri en estos días tiene un antecedente directo en el 2014 con los proyectos de ley que impulsó el Frente para la Victoria. No sé si recuerdan los proyectos de Conti y de Pedrini y Kunkel, que planteaban también esto de un protocolo para reprimir las protestas sociales. Entonces, hay cambio, profundización y continuidad, hay todo al mismo tiempo. No es que antes era la panacea del respeto por los derechos humanos y ahora vino el cuco y se vino la noche. Esa es una diferencia que tenemos, que no nos impide estar en la calle, como se manifestó muchas organizaciones que están en el encuentro, participaron del paro de ATE el 24 de febrero, en donde confluyeron organizaciones que hasta ahora eran críticas del kirchnerismo con organizaciones kirchneristas, y se dio un golpe importante tanto al protocolo, que creo que se le dio un golpe demoledor, como a una movilización extraordinaria contra los despidos, ¿no es cierto? Creo que nuestra línea en el sentido de la confluencia es lo que se vio el 24 de febrero. Nicolás Tauber es abogado, pertenece al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, yo creo que esto es muy importante, todo lo que está señalando. Ya Cristina había dicho en algún momento que el opositor, digamos, su opositor, ella elegía como líder de la oposición a Macri, y creo que el kirchnerismo quiere ser el único referente del antimacrismo. Yo escuché un reportaje que Luis de Lía le hacía a Edgardo de Petris, y de Petris, muy suelto de cuerpo, ¿no?, de cuerpo y de lengua, decía que ellos eran los únicos que se oponían a Macri, ¿no? Una mezcla de cinismo y, digamos, cinismo y arbitrariedad, porque evidentemente hoy son los opositores a Macri, somos muchos, muchos compañeros de la izquierda orgánica, independiente y partidaria, pero el kirchnerismo quiere ser el único referente de la lucha antimacrista, ¿no? Y creo que eso es lo que se está jugando el 24 de marzo, y por eso creo que realmente prestarse a esa maniobra miserable sería sumamente grave, ¿no? Bueno, ese lo que vos decís es así, es exacto, y fue una de las razones por las cuales nosotros fuimos a discutir, a ver, porque hacía 10 años que no había una reunión para discutir nada, fuimos a discutir, nos planteaban una marcha sola sin discutir nada, y nosotros dijimos, bueno, primero discutamos un poco, porque si no somos todos energúmenos, que hace 10 años marchamos separados, y de repente nos juntamos todos, pues estuvo Macri, cuando ustedes vienen haciendo acuerdos con Macri desde el comienzo del gobierno de Cristina Kirchner, como mínimo, la creación de la Policía Metropolitana, bueno, el endeudamiento. Hay un montón de leyes en el Congreso, en la legislatura de la ciudad, que no hubieran sido posibles sin la alianza entre el PRO y el Frente para la Victoria. Con lo cual, está claro que el kirchnerismo está vivo, que es una corriente en la sociedad y que quiere imponer su relato ahora de la oposición, y está en disputa ese sector opositor. Una aclaración simplemente para no herir susceptibilidades. Yo soy miembro y coordinador de Liberpueblo, que estamos en el Encuentro de Memoria y Justicia, pero no soy representante del Encuentro de Memoria y Justicia. No, en el encuentro no tenemos representantes o voceros que puedan hablar por el colectivo. Está bien, digo, para que nadie sienta que uno toma un lugar que no corresponde. Hace muchos años en Córdoba, en la cooperativa COPI, me preguntaron si yo representaba a la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, y yo contesté que no la representaba, pero la presentaba. Porque así no es lo mismo presentar algo que representarlo, ¿no? Así es. Evidentemente estar ahí en Liberpueblo, o en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, o la organización que fuere, es una manera de presentar un encuentro que, como vos señalás, ya tiene 20 años, y bueno, esta anécdota de las pedradas al palco, mi memoria me la había ocultado, pero yo creo que es como una tomografía computada, ¿no?, de lo que es la situación, digamos, de hegemonía absoluta que pretende el kirchnerismo, que no es otra que la que pretendió siempre el peronismo y que durante mucho tiempo logró, ¿no?, por supuesto. Sí, nosotros no descartamos, de hecho estamos abiertos a todo. Nuestro objetivo es hacer posible lo necesario y oponernos a las políticas neoliberales de Macri, pero con una línea que no sea volver al kirchnerismo, sino de llegar nosotros, ¿no? O sea, esa es lo que nos diferencia del kirchnerismo, y lo cual no nos va a impedir golpear juntos y estar juntos en la calle, en donde tengamos que estar, contra el macrismo. Lo que pasa es que hay veces que el kirchnerismo quiere empujar salidas rupturistas, de destrucción de patrimonio público. Por ejemplo, en Quilmes, cuando fueron los despidos, empujaban a incendiar la municipalidad, y bueno, uno entiende que hay formas y formas, momentos políticos y momentos políticos, para llevar adelante la oposición a los despidos, a las políticas del macrismo. Pero bueno, todo lo que podamos juntar al campo popular para golpear esta política antipopular, nos van a encontrar al pie del cañón. Bueno, que sea del lado de atrás del cañón, ¿no? Porque yo a veces creo que lo del pie del cañón habría que revisarlo un poquito. Bueno, Nicolás Tauber, te agradecemos muchísimo. Acá con Irene Antinori tenemos muchas ganas de escucharte. Y bueno, si no tenés inconveniente, después del 24 nos volvemos a comunicar para hacer una evaluación de lo que fue la jornada. Encantado. Si me dejan pasar el chivo, nos concentramos. ¿Sí? Nos concentramos a las 15:30 en Congreso. La cabecera, como siempre, va a estar ahí a la altura de la estación Sáenz Peña, pasando Plaza Lorea. Y la idea es salir tipo 4:30, 4 de ahí, para llegar a Plaza de Mayo a las 5 de la tarde. Esperemos que los compañeros kirchneristas respeten el acuerdo y ya se hayan retirado lentamente, pero se vayan retirando. Esperemos que sí, sino que todo sea con fraternidad y entre compañeros, y que podamos expresar nuestras posiciones, la lucha y la historia del movimiento popular argentino el 24 en paz y con tranquilidad, y que se expresen los millones que se quieren expresar. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por el llamado. A vos. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo.

Y bueno, y estamos tratando constantemente de lidiar con muchas cuestiones que se nos presentan bastante adversas, pero bueno, no bajamos los brazos y seguimos adelante en todos los días, digamos. Lo que yo te quiero decir es que, por ejemplo, en mi departamento, que es Derechos Humanos y Cultura, estamos atravesando también acá en Rosario, y quiero que ustedes lo sepan, una cuestión que se está dando muy grave y que tiene que ver también con los cierres de los lugares culturales que nos permiten de alguna manera a todos nosotros establecer un vínculo entre la psicología, entre los derechos humanos, entre la cultura, o sea, la representación de los artistas, y están cerrando constantemente lugares de arte. Eso por un lado. Y por otro lado, con las cuestiones de los derechos humanos, es como que todos los días estamos atravesando cuestiones que tengan que ver con que queremos de alguna manera conmemorar los 40 años del golpe, como en todos los lugares del país, digamos, esta noche negra larga que hemos vivido, pero también tenemos que estar constantemente lidiando día a día para que se cumplan los derechos humanos actuales también. ¿Se entiende un poco, Alfredo, o estoy mezclando mucho las cosas? Porque en realidad están muy movidas las cuestiones acá en Rosario. Es que yo creo que señalás muy bien, porque están mezcladas, y yo creo que es bueno que lo estén, porque anquilosar la lucha por los derechos humanos de la violación de hace 40 años me parece un reduccionismo lamentable, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, por eso trabajamos también constantemente y desde la facultad y desde nuestro lugar con la cuestión de la ley de salud mental. O sea, esto es importantísimo, que también, más allá de que se termine de aplicar o que se aplique, se conozca también. Y creo que la Facultad de Psicología, tanto como Medicina, obviamente, son lugares donde tiene que estar, tenemos que estar constantemente trabajando en esto. Yo te quería comentar también, y hablando y volviendo a la cuestión de los derechos humanos, de la salud mental y de los artistas, que hay una película que se llama Oliveros, que la dirección es de Roberto Chanampa, es un documental ficción que se hizo en la colonia psiquiátrica de Oliveros. La vamos a pasar en nuestra facultad, y esto después se lo paso a ustedes también para que lo tengan, porque la gente que creó esta película tiene intenciones de ir pasándola en distintas facultades y en distintos lugares donde se trabaje con la salud mental. Se trabajó con gente que está internada en el neuropsiquiátrico de Oliveros y con actores. Yo la vi el estreno. Digamos, de lo que se está hablando en la película es justamente en una respuesta y una aplicación a la ley 26.657. Por eso después les voy a pasar también en privado el tema de los contactos que puedan tener para que esta película también la puedan ver ustedes y pasarla en los lugares donde se trate las cuestiones de salud mental. Alicia Tucho, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional del Rosario. Una pregunta, porque yo he transitado por esa facultad, dando algunos seminarios, también por Mar del Plata, La Plata, Tucumán, no te voy a decir que con una intensidad muy importante, pero digamos que hemos estado por ahí. Siempre me ha impresionado, y por eso te pregunto, en cierta manera el academicismo, el reduccionismo, ¿no? Ciertas liturgias en la formación que van casi, te diría, directamente en contra de una perspectiva amplificada para pensar el tema de los derechos humanos y, por supuesto, la intervención social y política del psicólogo. ¿Qué pensás de esto? Es lo que constantemente estamos tratando de tomar una postura, y estoy totalmente de acuerdo con vos, y son cosas que nos cuesta mucho cambiar acá, nos cuesta mucho, no a nosotros, digamos, que tenemos otro tipo de postura, pero es muy difícil hacerlo, son muchos años de otras cuestiones, de instituciones que están totalmente muy cerradas, de cuestiones en la facultad misma, de alguna manera que no se han ampliado a la sociedad, y en realidad, bueno, es un trabajo diario, Alfredo, que tenemos que hacer desde las cátedras, desde el lugar, bueno, yo estoy en una cátedra en la facultad también, que es justamente psicopatología y neurofarmacología, desde ese lugar, desde el lugar de la conducción, estamos constantemente trabajando para que esto de alguna manera tengamos equipos interdisciplinarios, que podamos implicarnos en estas cuestiones, que podamos decirnos a los manicomios, bueno, todas estas cuestiones que no son fáciles, no son fáciles porque tenemos cualquier cantidad de discusiones al respecto, pero en realidad lo que estamos tratando es de implicarnos en estas cuestiones, ¿sí? Sí, sí, yo te hacía la pregunta un poco anticipando tu respuesta, ¿no? Pero es algo realmente que tengo una profunda preocupación con ese tema, ¿no? Será porque los años me hacen ser un poco más impaciente, ¿no? Pero siempre se criticó a los médicos el organicismo, ¿no? Ver al paciente como un caso, el biologismo. Y sin embargo, sinceramente, en la formación del futuro colega, el psicólogo, el psicoanalista, veo reduccionismos equivalentes, ¿no? Cierta lectura estructuralista, muy cerrada, del psicoanálisis me parece que lleva a un callejón sin salida. Por eso me parece tan importante, tan decisivo esto que vos estás haciendo de poder abrir, ¿no?, esa perspectiva, ya que los derechos humanos, en definitiva, es un atravesamiento político, social, humanístico, ¿no? Sí, Alfredo, de lo que se trata también, y es un poco como vos decías que anticipaba mi respuesta, es abrirnos de alguna manera también a todas las escuelas psicológicas, no quedarnos enarbolando una sola bandera como pasó durante muchísimo tiempo. A mí me parece que también esto que cuestionábamos del lado de la medicina, y muchos se paran de la vereda de enfrente, pero bueno, desde el lado de la psicología también hay otro bloque muy cerrado, del cual día a día, ya te digo, como te comentaba antes, estamos tratando de que esto se pueda abrir, que no sea un reduccionismo, que no quedemos enarbolando una sola bandera, porque yo creo que, por otro lado, la gente que hace clínica, los pacientes no son de uno, los alumnos no son de uno, los profesionales no son de uno, tiene que ser con una apertura importante, con una cabeza abierta, y te digo que uno se choca, te vuelvo a repetir, no quiero ser negativa, pero es la realidad que estamos viviendo. O sea, a mí me parece que si me tengo que parar y hablar de la vereda de enfrente del otro, tengo que conocer. Y acá lo que ocurre a veces es que sí, te parás de la vereda de enfrente, pero no conoces acerca de otras cuestiones que pueden tener teorías interesantes y demás. Esto es lo que digo. Yo creo que para hablar hay que conocer. Y para conocer hay que abrirse, hay que trabajar, hay que tener equipos interdisciplinarios, como te dije antes, y hay que implicarnos en cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos, con la sociedad, y no quedarnos metidos adentro de un consultorio. Eso es mi opinión, estoy hablando por mí. Alicia, Irene Antinori te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, a mí me parece, coincido plenamente con lo que decís, pero creo que la realidad se impone. Se impone en el sentido de que, bueno, que estamos atravesados justamente por nuevas formas de sexualidad, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Donde los psicólogos tenemos que tener las cabezas abiertas y poder ponernos y tener empatía y poder comprender qué pasa cuando una persona siente que su cuerpo no es lo que le dio la biología, sino lo que ella siente, y respetar esta identidad de género. Me parece que en este sentido los psicólogos algunos hemos hecho un camino y otros falta mucho por recorrer. No sé cómo lo estás viendo vos desde esta perspectiva de derechos humanos en la Facultad de Psicología de Rosario. Mira, estoy totalmente de acuerdo con vos porque realmente es una cuestión, es como les decía y les comentaba recién, es un día a día y por otro lado tiene que ver con abrir un poco la cabeza y te digo que hay cabezas que están todavía muy cerradas. Hay un montón de cuestiones que se tienen que tener en cuenta, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con un montón de cuestiones, y todavía diariamente nos encontramos, no sé, parece que fuera la época de la colonia, y no se abren las cabezas, no se tiran algunas ideas, y cuando las tirás parece revolucionaria, y no es así, digamos. No estamos hablando de ninguna cuestión revolucionaria, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la realidad actual, y que en realidad, como psicólogo, si no tenés un poco la cabeza abierta, siempre digo, dedícate a otra cosa. Eso es lo que pienso. Bueno, Alicia Tucho, con ella estamos hablando. Realmente es así, tenemos evidentemente con lo que planteaba Irene, nosotros en Ático, en la Cooperativa de Trabajo Salud Mental, estamos permanentemente trabajando la cuestión de la infancia trans, la maternidad trans, y creo que ahí también se ve este tema, ¿no? Hemos estado con algunas instituciones, esta idea de pensar al travestismo, por ejemplo, como solamente un trastorno de antes del esquema corporal. Me recuerda cuando el psicoanálisis había encorsetado la homosexualidad en una enfermedad, ¿no? Yo creo que ahí quedamos de espaldas a la sociedad, de espaldas a los problemas actuales, y algunas otras teorías o disciplinas nos corren, yo diría, a veces por derecha, y van ganando posiciones, ¿no? Porque no sé qué pensás en relación a esto, pero muchas teorías muy modernas están de la mano de la gran industria farmacéutica, ¿no? Sí, totalmente. Y por otro lado, lo que te quería decir también, que por ejemplo, estas cuestiones de lo de la industria farmacéutica, bueno, es todo un tema, en el cual uno se involucra en el sentido de tomar una postura, El tema es que cuando yo te decía también esto de conocer, por ejemplo, determinadas cuestiones para no hablar sin saber desde la vereda de enfrente, también en algún momento tenemos que entender que a veces hay personas que necesitan alguna ayuda, estoy hablando desde el lado de la medicina, suponte, pero otras no. A veces el fármaco es un aliado como para poder trabajar con la palabra. Exactamente, y que esto no se tome como, uy, bueno, mirá, viste, directamente sos un enfermo, no, pero es una ayuda para que después pueda... la palabra no está obturada, o que esa persona, por ejemplo, esté mucho más tranquila para poder hablar de sus conflictos y poderse arribar de alguna manera a decir cosas que a lo mejor no lo puede decir, porque, a ver, digamos, puede estar bajo un trastorno de ansiedad, por así decirlo, no, vamos a meter con el DSM-4, bueno, no tengo ningún interés, pero quiero decir, con esto de la ayuda y que la persona se encuentre más tranquila. Y otra cosa más. Cuando hablábamos de cuando hablaba recién Alfredo del tema trans y demás, y vuelvo a lo que tiene que ver con la cultura, digo, fíjate vos que en muchas oportunidades y durante muchos años ir a ver un espectáculo de transformismo era como divertido para la gente, ¿me entendés? Divertido. Y entonces estamos hablando de otra cosa nosotros, estamos hablando de la aceptación de una persona trans, no sé si se entiende para dónde voy, pero digo, no estamos hablando de, qué divertido, mirá, se disfraza de mujer, ¿de qué estamos hablando? Somos profesionales, digo, y todavía de esto falta mucho camino, chicos, por delante, y creo que nosotros tenemos que estar juntos. Mujeres que se sienten mujeres, o hombres que se sienten hombres. Claro. Pero me entendés, durante mucho tiempo esto era como una diversión. La gente iba a divertirse, ay, mirá, vos sabés que se disfraza, qué buen espectáculo, qué cosa. O sea, qué buen espectáculo. Y después no pueden entender que esto es en realidad la vida de una persona. ¿Se entiende? Y los derechos humanos que tiene esa persona de ser reconocido como tal. Entonces, bueno, hoy tengo un día medio raro. Estuvo complicado Rosario, Mauricio Macri vino a abrir la Facultad de Abogacía, de Derecho. Bueno, estuvo muy movida Rosario, bastante convulsionada. Por eso digo, tengo un día un poco raro, pero de cualquier forma no quería dejar de hablar con ustedes de estos temas. Bueno, no tanto cuando juegan Newell's y Rosario, ¿no? Bueno, por eso digo, pero bueno, volviendo al tema, me parece que sí que tenemos que seguir trabajando mucho, que las cabezas de los profesionales se tienen que abrir, que tenemos que dejar de pensar que, como decía yo antes, un paciente es mío o es tuyo y no se larga, no se trabaja. no sé, hay una amplitud de criterio que es la verdad que tenemos que respetarlo y empezar a ahondar en todas estas cuestiones, que me parece fundamental. Y el tratamiento de la ley de salud mental me parece que tiene que también atravesar el hecho de las aulas, ¿me entendés? Porque si no queda como que de esto no se habla. Y hay mucho que trabajar con el tema de la ley. Así es, Alicia Tucho, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Muchísimas gracias por hablar con Sueños Posibles y seguiremos en contacto porque tenemos realmente casi todo nos une y creo que muy poco nos separa. Bien, muchas gracias a ustedes y buenas noches y sigan así. Buenas noches. Saludos a los compañeros. Gracias. Gabriel Blanco apareció ahorcado el 1 de marzo del 2007 en la comisaría segunda de Isidro Casanova, La Matanza. Historia. 21 años, esposa y un pequeño hijo. Antecedentes por robo. Estuvo preso 8 meses. Al salir, comenzó a trabajar y empezó la rehabilitación por consumo de droga. En una calle cualquiera de su barrio, mientras volvía de comprar un regalo para su sobrina, lo cruzó un patrullero y lo detuvieron a golpes. Se lo llevaron a la comisaría por sospecha de un ilícito. 4 horas más tarde, Gabriel apareció ahorcado con un cable del calabozo. Después de estar 8 meses preso, ¿se suicidaría por estar 4 horas detenido? Nosotros creemos que no. Que a Gabriel lo mató la policía. El 16 de marzo comienza el juicio a 5 policías imputados por tortura seguida de muerte. Familiares y amigos, contamos con tu apoyo en la búsqueda de verdad y justicia por Gabriel Blanco. Seguimos con los sueños posibles y acá está, ¿no? Otro ejemplo más. Gabriel Blanco, Estado terrorista, en democracia, que creo que es algo que ya tendremos que empezar a acostumbrarnos de no hacer el reduccionismo, que a esta altura del partido me parece suicida, y voy a recordar un aforismo implicado, que dice, las dictaduras toman lo diferente como si fuera incompatible y asesinan, y en cambio las democracias toman lo incompatible como diferente y se suicidan. En ese sentido, lo que quiero decir es que hay un cierto pecado de ingenuidad y complicidad con este tema de la democracia. A veces se acepta que es burguesa, pero al aceptar que es burguesa hay que aceptar que es una democracia de clase. Y las clases no son herbívoros que están amorosamente unidos a los carnívoros, ¿no? Las clases no son lo mismo, no son equivalentes, no tienen los mismos recursos, ni culturales, ni económicos. Y entonces hay clases predadoras, exterminadoras, y hay clases exterminadas. Y eso es lo que estamos viendo. En dictadura se ve, por así decirlo, en la superficie. Y no del todo, porque la propia dictadura generó sus espectáculos, ¿no? El Mundial del 78, la Guerra de las Malvinas, el DM2, en democracia todo ese mecanismo está aún más oculto. Quiero recordar a nuestros oyentes, nuestros queridos compañeros en tantas actividades, que el 1 de mayo de este año, 2016, conmemoramos los 30 años de la cooperativa Ático. La cooperativa Ático, fundada el 1 de mayo, pero no simbólicamente, nos reunimos un 1 de mayo, hicimos la asamblea constitutiva, la firmamos y la llevamos a la Secretaría de Acción Cooperativa, que en ese momento presidía mi gran amigo, el doctor Héctor Polino. O sea que festejamos a los 30 años el 1 de mayo, porque no fundamos un 1 de mayo. Vamos a estar en el Salón Cascada del Hotel Bauen, desde las 12 a las 20 horas, y vamos a estar acompañados por muchos compañeros y compañeras. Nos visita Gregorio Barenblit, que es un muy prestigioso psiquiatra, no sé si ahora acepta que se le diga psicoanalista, creo que no, un sabio, un hombre que estuvo en Plataforma, que Plataforma fue una ruptura ideológica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, gran amigo de la cooperativa y que estuvo también en el primer año en nuestro primer aniversario va a estar Diana Mafía, Susana Kesselman, Pablo Pimentel, muchos compañeras y compañeros que ya han comprometido su presencia, Julio Gambina, Viviana López Foresi, van a estar, nos van a acompañar seguramente nuestro gran amigo Vicente Citolema, Oscar Mongiano, de Barbecho, va a venir compañeros de Rosario, de San Luis, ahí está Sunilda y Oscar, también va a venir gente de la Universidad Transhumante, que coordina el Tato Iglesias, es decir, lo posible, lo probable es que sea un gran encuentro entre todos aquellos que pensamos que el cooperativismo es una herramienta, no de la revolución, pero sí de lo revolucionario. Como dije más de una vez, los revolucionarios enfrentar todas las formas de la cultura represora. Y en ese sentido, creo que la cultura represora tiene muchísimas expresiones, no es una de las mejores. Todo esto que estamos viendo de los asesinatos, de lo que se llama gatillo fácil, que a esta altura parece como casi ingenuo no hablar de gatillo fácil, son pena de muerte. En la Argentina hay pena de muerte, lo supieron los chicos de la masacre de Budge, lo sabe Blanco, lo sabe Luciano Arruga, Solano, Julio Jorge López, perdón, es un pequeño coágulo que está ahí transitando. Y por eso me parece, y lo voy a decir claramente en estos segundos que nos quedan, una canallada, pero una canallada importante, que dirigentes del kirchnerismo pretendan reducir, amputar, coartar el 24 de marzo solamente a una marcha antimacrista. Son cómplices, porque no son ingenuos, son cómplices de un reduccionismo brutal, porque Macri, lo he escrito y lo voy a volver a escribir y lo voy a decir, no es la causa, es el efecto. Y aquellos que se empeñen en verlo como causa y no como efecto, como dice el Evangelio, heredarán el viento. Entonces, el primero de mayo, en una actitud solidaria, fraterna, como buenos cooperativistas, como buenos cooperadores que somos, la retaguardia va a cubrir todo el evento, ahí va a estar Natacha también, seguramente en primera línea o en segunda, pero va a estar, habiendo leído ya mi libro Cultura Represora. Y entonces nos separamos por una semana solamente, y en este programa Sueños Posibles me voy realmente contento, creo que hemos hecho un muy lindo programa, gracias Natacha por todo tu esfuerzo, y como decimos siempre, felices sueños posibles, Irene, Natacha, Fernando y Eugenia, que siguen, supongo, en algún trance turístico, el lunes que viene estamos de nuevo acá. Felices sueños posibles.